vivir sin ti. He buscado la razón para olvidarte, he buscado una razón para odiarte. Y no puedo, porque de pronto viene a mi mente malditos bellos momentos. Me hacen llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada. Sin ti, tu partida viene a mi mente con estos tristes momentos. Me duele tanto, no te das cuenta, me están matando poquito a poco.